te fuiste sin pensar. Me dicen que te tengo que olvidar y no sufrir por alguien como tú que no sabe amar. Que es fácil cambiarte por otro amor, pero mi cuerpo necesita que un gran querer no se olvida. Y mil veces intenté olvidar, con otra busca reemplazar lo poco que me diste. Pero es mentira, un gran querer no se olvida. Y solo te quiero decir, por lo mucho que te amé a ti, no te pude olvidar. ¿Cómo dicen ustedes? Y un gran querer se olvida. Ay, ay, el aplauso al sur de la Argentina para todos, Entre Ríos, mucho cariño. Vamos a seguir entonces con más esto. Saludemos a todos ustedes que han hecho el aguante en esta noche. Se llama así, y a más de a uno le pega en el ojo. Con él, no soportás y a Cookie, para un Cookie.